Sabes el rumor que va por la ciudad y por donde paso tengo que escuchar que tú vas con otro y no me quieres ya. Si es verdad, mi amor, oh, oh. Hablamos por teléfono ayer y yo no me explico cómo puede ser. Que si algo sucede, no me lo digas tú. Si es verdad, mi amor, oh, oh. Que no concibo que no tengas dignidad. Dime, dime por favor que nada es verdad. Pero va corriendo siempre aquel rumor y por donde voy me entero con dolor que tú vas con otro y no me quieres ya. Y si es verdad, mi amor, oh, oh. Si algo sucede, no me lo digas tú. Y si es verdad, mi amor, oh, oh. Y es que no concibo que no tengas dignidad. Dime, dime por favor que nada es verdad. Pero va corriendo siempre aquel rumor por donde voy me entero con dolor que tú vas con otro y no me quieres ya. Y si es verdad, mi amor, oh.